Bueno, para mí es un gusto saludar otra vez a todos los que ya están conectados aquí en la interacción vía Zoom y también a través de YouTube y de Facebook. Qué alegría es poder reunirnos de manera virtual, abrir la Sagrada Escritura y pues dejar que nuestra capacidad espiritual e intelectual nos conduzca a una comprensión más profunda de la voluntad de Dios, de la belleza y de la virtud de su palabra. Quiero invitarles a que pues alisten sus Biblias, si es que las tienen a la mano ahí, y las abran en Apocalipsis capítulo 3 y nos vamos a ir dirigiendo a ese pasaje de la Escritura en lo que comparto mi pantalla yo con ustedes para podernos alistar para la enseñanza del día de hoy. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Versículos 1 al 6. Y le voy a dar la oportunidad a Andrés también, que nos ha hecho favor de abrir la oración, que nos haga la lectura en la Biblia de las Américas. La tengo aquí en la pantalla o en su propia Biblia. Así que adelante, Andrés. Con su Biblia, pastor, las Américas. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardi que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Andrés. Muy bien, vamos entonces a las notas. Aquí estamos. Entonces estamos estudiando las siete iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Ya hemos dicho las primeras cuatro de la lista: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Hoy nos vamos a ocupar de Sardis antes que Filadelfia y la Odisea. Ya llegamos pues a este punto y hoy nos vamos a ocupar de la iglesia que estaba en la ciudad de Sardis. Como pueden ver, la ruta postal a lo largo de la cual se enviaron el mensaje a las siete iglesias desde la isla de Patmos, que es la isla donde Juan, el apóstol, está preso por causa del testimonio de Cristo. Primero el mensaje a Éfeso, después pasa al norte donde estaba Esmirna, luego otras 60 kilómetros al norte Pérgamo, de ahí fuimos al sureste donde estaba Tiatira, y finalmente hoy vamos a llegar ahí donde está Sardis, que está en el círculo rojo. Vamos a ver una imagen desde el cielo, cómo se vería Sardis si fuéramos el día de hoy. Y para eso, pues vamos a partir desde Tiatira, donde nos quedamos en la última enseñanza, nos levantamos en el satélite y nos vamos al sureste, y allí están los restos arqueológicos de lo que se llama en la Biblia Sardis. Ya no hay ciudad allí, solo hay vestigios, hay ruinas, pero todavía hay muchas ruinas. Ustedes prestan atención, nos acercamos un poco más en la pantalla, y esta planicie que se ve ahí es parte de las ruinas que está actualmente abierta a los turistas. Si nos acercamos un poco más todavía, vamos a darnos cuenta incluso de algunos de los restos que se pueden ver de lo que fue la sinagoga, la gran sinagoga de Sardis, y parte de los edificios ahí que están. Ustedes observaron, no sé si prestaron atención, pero Sardis está sobre una planicie alta. Vamos a darle la oportunidad a Martín Villalobos que lea esta introducción. Adelante, Martín. 30 millas al sureste de Tiatira está Sardis, una ciudad sobre una planicie alta a 450 metros sobre el nivel del valle, antigua capital de la provincia de Lida. Se enorgullecía de ser casi inexpugnable. Los habitantes eran muy soberbios por esta causa, pues nunca la ciudad sufrió derrotas. Quiero decir, sí hubo derrotas en la historia de la ciudad de Sardis, pero no tan frecuentes como sucedió en otros casos. Quiero decir, el rey Ciro de Persia fue uno de los que capturaron Sardis en la antigüedad. Años después, Alejandro Grande, Alejandro el Magno, también conquistó la ciudad de Sardis, pero comparativamente hablando, otras ciudades eran objeto de cantidad de guerras y de derrotas, y no fue el caso de Sardis. Sardis fue una ciudad privilegiada en ese sentido, una ciudad que casi nunca sufrió ataques porque era muy difícil derrotarla y muy poca la ganancia para los ejércitos, porque no era una ciudad de mucha influencia política. Entonces, no sufrió de muchas invasiones. Así que eso los hacía sentir muy orgullosos a ellos, a los habitantes de Sardis. Vamos a continuar ahí leyendo nuestros apuntes. ¿Dónde está? Vamos a ver, acá. Muy bien. Era una ciudad de ovejas. Había mucha producción de lana y de ropa. Esas eran las industrias principales en esa ciudad. El famoso Esopo, que era un poeta griego, era originario de Sardis. Era uno de las celebridades que nacieron allí. ¿Puedes leer, Rafael, por favor? Abre tu micrófono y lee los siguientes puntos. Claro que sí. Se adoraba a la diosa Cibeles en un templo consagrado en su honor. Era la ciudad del lujo y de la apatía y inmoralidad, según Ramsay. Ramsay es un arqueólogo muy importante en la historia de la arqueología bíblica. Sigue, por favor. Una tradición temprana dice que Melito, miembro de Sardis, escribió el primer comentario al libro de Apocalipsis. Bueno, esto nos sirve de introducción al mensaje a Sardis. Ahora sí vamos a recordar cómo estaba más o menos la composición del mensaje en cada uno de las llamadas a las iglesias. En este caso vemos, como siempre, la descripción de Cristo, luego viene un elogio, un reproche, después la solución del reproche, una advertencia de las consecuencias que están por venir y una promesa. De ese modo se completa el formato. Como ustedes se van a dar cuenta el día de hoy, el formato está un poco alterado. Entonces no vamos a ver que los versículos siguen esta secuencia como estamos acostumbrados. Si leyéramos los versículos en secuencia, veríamos que más o menos va así, así, así, así y luego así. Pero para propósitos de lógica, yo voy a organizar los versículos para que sigan esta progresión. Nada más hago esa aclaración. Ok, vamos a empezar primero, como siempre, con la descripción de el Señor Jesucristo en el inicio de esta narrativa. Dice, y escribe, es la orden que se le da al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Algo pasó y ya no veo lo que tengo aquí en mi pantalla. Déjeme, trato de ver qué pasó. A ver. Vamos, en Apocalipsis 1:4, el Señor, más bien Juan, ¿no? El Señor, Juan mencionó los siete espíritus. Sí, otra vez, ya no se ve ahí mis apuntes como yo los tengo enfrente, como que se me congeló, fíjense. No importa, ahorita lo arreglamos. Entonces, vamos a pedirle a uno de ustedes que lea Apocalipsis 1:4, por favor, mientras yo soluciono aquí el problema. A ver, Juan, pon tu micrófono y léenos Apocalipsis 1:4. Okay. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Gracias. Ahora el 16, por favor. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como del sol cuando brilla con toda su fuerza. Y el 20. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Gracias. Muy bien. Entonces, estamos viendo ahí, a ver dónde están mis apuntes. Ah, acá están. Ok, entonces estamos viendo ahí que ya se nos dijo en el capítulo 1 acerca de los siete espíritus de Dios. ¿Alguien se acuerda qué significa ese simbolismo? Ya lo explicamos en su debido momento. ¿Qué significa? ¿Quién recuerda? Pues lo que usted dijo, los siete espíritus. Ajá, ¿qué son los siete espíritus? No, estaba confundido, perdón. Pensé que estaba diciendo de los de lo que estaban encargados de la iglesia. Ah, no. Es la plenitud de Dios, pastor. Pues es la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una manifestación descriptiva del Espíritu Santo en su plenitud. Entonces, a eso se refiere. ¿Y las siete estrellas qué son según el versículo 20? ¿Alguien observó? ¿Qué son? Sí, son las iglesias. Las siete iglesias, ¿verdad? Entonces aquí se nos está hablando, pues, que el Señor Jesús, y fíjense que dice, el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Quién es ese en el contexto del que estamos hablando? Señor Jesús. El Señor Jesús. Entonces, aunque en la Trinidad hay una igualdad ontológica, hay una diferenciación jerárquica o administrativa. Y algunos me están viendo con cara de ¿qué dijo? ¿Verdad? Bueno, cuando decimos algo es ontológico, quiere decir con la naturaleza de su ser. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes, pero en esencia tienen la naturaleza divina. Un solo Dios verdadero. ¿Sí me explico? Ahora, en cuanto a la separación administrativa de roles, el Padre es mayor que el Hijo, y eso no hace al Hijo menos divino que el Padre. Y el Espíritu Santo está subordinado al Padre, pero también al Hijo. ¿Me doy a entender? Entonces aquí vemos a Cristo que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Y para qué hacer esa aclaración? Se preguntarán ustedes, ¿de qué hay? ¿Para qué se meten esos detalles? Porque para los que no saben de historia de la iglesia, esto fue motivo de una división en la iglesia a lo largo de la historia. ¿Algunos lo sabían? Sí, algunos ya lo saben. La iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente se dividieron entre otras razones porque los de Oriente rechazaron la creencia de que el Espíritu Santo procede del Hijo de Dios. Ellos decían que solamente procede del Padre, pero los de Occidente, con base en ciertos pasajes bíblicos, afirman que el Espíritu Santo no solo procede del Padre, sino también del Hijo. Entonces, esto fue un motivo de desacuerdo que a la larga, en el año 1054, causó una división. Pero si quieren saber más de esto, no se lo pierdan en el curso de Historia de la Iglesia comercial, ¿verdad? Que estamos por dar. Muy bien, seguimos entonces. También se dice que el que tiene las siete estrellas, entonces si las siete estrellas representan las siete iglesias, entonces, ¿qué quiere decir? No, los siete, a ver. Los siete ángeles. Los siete ángeles, los siete pastores, son los candelabros de las siete iglesias. ¿Ya ves, Martín? Entonces, quiere decir que el Señor es el que está en control de la iglesia locales, de las iglesias locales y de sus pastores. ¿Está claro, hermanos? Bien. Bueno, ya vimos entonces la introducción al mensaje a Sardis. Ya con lo que dije, algunos no van a querer participar. No sé qué tiene, todos nos equivocamos. Yo también me equivoco. Y por cierto, muchas veces, por eso me sirve que me corrijan. Gracias, Jesús y Carolina. Bueno, vamos al siguiente. Ok. Entonces, ya vimos ahí. Vamos a leer entonces el versículo 4. Ahora vamos a ver el elogio. no sigue inmediatamente en el versículo 2, sino que nos brincamos al versículo 4 para leer el elogio que el Señor le hace a esta iglesia. Vamos a pedirle a Jesús García precisamente que nos haga el favor de leer. Versículo 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Gracias. Aquí dice pocos, ¿verdad? Y literalmente el texto griego no dice solamente pocos. Le voy a enseñar. Vamos allá. Nada más la nota textual. Estamos en versículo 4. Dice, esto es pero, esto es tienes, esto es pocos, oliga, y esto es nombres. Así se lee literalmente en griego. Pero tienes pocos nombres en Sardis, los cuales no. Bueno, aquí nos quedamos. Nomás lo que quiero recalcar es esto de nombres. No sé si algunas traducciones lo reflejan. Vamos a ver aquí la Biblia textual. Sí, miren, la Biblia textual dice, pero tienes unos pocos nombres. La Reina Valera 60 dice, unas pocas personas. También la Reina Valera actualizada. Reina Valera contemporánea, unos cuantos, nueva versión internacional. Hay algunos, simplemente traduce la nueva traducción viviente. Bueno, ¿por qué hago esta observación? Porque el término nombre va a volver a ser usado al final del mensaje, cuando el Señor Jesús dice, no borraré sus nombres. Entonces, esto no es accidental. Está enlazando el tema de principio a fin. ¿Me doy a entender? Entonces, había unos pocos nombres, y esos nombres eran así porque no iban a ser borrados, porque eran nombres del libro de la vida, pero no nos vamos a adelantar a su debido momento, llegaremos para allá. Aquí simplemente estamos viendo en el versículo 4 el elogio, y como parte de ese elogio encontramos que el Señor Jesús dice que unos pocos nombres no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco. ¿Por qué? Porque son dignos. Ahora, hagamos algunas otras observaciones. Vemos aquí que dice, una segunda observación en este versículo es que estos de los que está hablando aquí, acuérdense que estamos en el elogio, ¿ok? Ellos no han manchado. Y literalmente el griego dice, no han embarrado. O sea, se habla como de, esa es la idea que descubrí al revisar el texto, que no se embarraron de mugre, que no se mancharon sus ropas. Ahí la palabra vestiduras también es la palabra himation en griego, que significa el manto exterior. Ustedes tal vez han escuchado que los antiguos usaban dos prendas de vestir, como nosotros también. Y me refiero a la ropa exterior y a la ropa interior. ¿Me doy a entender? Entonces, normalmente le llama, a veces traduce el texto griego, la capa a la parte exterior, que era la parte que todo el mundo veía. Entonces, hagan de cuenta que usaban una túnica interior, así como una bata corta, como un vestido blanco, así, sin mangas a veces, y corta, que tapaba así como hasta los muslos. Esa era la ropa interior. Y luego encima se ponían otra túnica que llegaba hasta los pies. Y ya tenía manga. A veces también usaban eso como una capa y se lo ponían como una capucha, se lo enredaban para cubrirse del frío. ¿Me doy a entender? Entonces, los pobres, hasta empeñaban eso. Eran tan pobres, nomás se quedaban con la ropa interior y empeñaban el... Por eso decía que no se lo retuvieras al final del día al pobre, como una señal de misericordia cristiana. Pero no nos vamos a desviar, simplemente estaba hablando que no se mancharon sus ropas, y obviamente está hablando en sentido figurado. No es que el Señor se preocupe de que se nos mancha la ropa física, está hablando en sentido figurado para hablar del carácter cristiano, que no eran personas que se habían dejado llevar por la inmoralidad o por la infidelidad espiritual, es decir, por la idolatría, que eran los dos problemas principales que se lidiaban en aquel tiempo. ¿Cuáles eran los dos principales problemas que lidiaban en aquel tiempo? Lo acabo de decir, a ver quiénes están despiertos. Infidelidad e inmoralidad sexual. Infidelidad espiritual, que es igual a idolatría y las inmoralidades. ¿Me explico? Muy bien. Que me esperen los que me están llamando por Skype. Díganle que estoy ocupado. Ok. Seguimos entonces. Luego seguimos ahí viendo nuestras notas. Dice que ellos andarán con el Señor Jesucristo vestidos de blanco. En el texto griego nada más dice, andarán conmigo de blanco. La palabra vestidos aquí no aparece en el original, pero se implica, no está mal que la hayan incluido. Porque son dignos, porque son dignos. La pregunta que tengo ahora es, ¿qué significa aquí eso de vestiduras blancas porque son dignos? El contexto no lo va a decir. Y no hay nada mejor para interpretar un texto bíblico que su contexto. Yo ya les he enseñado en principios de interpretación bíblica. Siempre revisamos el contexto anterior y posterior. El contexto literario primero. ¿Sí? Y después, si no dice nada antes y después, hay que revisar el contexto anterior o posterior. No solo el cercano, sino el más remoto. Es decir, los pasajes más atrás. Y tenemos un versículo que nos dice qué simboliza la vestidura blanca en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. A ver, vaya y busque, por favor. Apocalipsis 19, 8. ¿Quién lo va a leer? Y el primero que lo encuentre, pues, que nos diga. 19, 8. Sí, gracias. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ay. Y el ángel... Oh. ¿Verdad? Entonces la pregunta que estamos respondiendo, ¿cuál es? ¿Qué representan las vestiduras blancas según ese versículo? Las acciones justas de los santos. Exactamente. Muy bien dicho. Eso es lo que significan. Entonces... las vestiduras blancas en Apocalipsis significa la justicia. ¿Ok? La justicia. ¿Se acuerdan una parábola del Señor Jesús que contó? En donde dijo que al hijo hay que vestirlo, el hijo pródigo, en Lucas 15. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo venía el hijo pródigo al reencuentro con el padre? Andrajoso, sucio. Todo sucio, indigno, apestaba a puerco, ¿verdad? Y aquellos que no saben, pues algún día visiten una de puercos y van a ver qué bonito huelen. Todo roto su ropaje. ¿Quién le dio la ropa? El padre. Se la tuvo que dar el padre, ¿por qué? No tenía. Pues como él no tenía modo de vestirse. Volvamos en la historia bíblica. Adán y Eva pecan contra Dios. Y dice que andaban desnudos. Y después de su pecado se avergonzaron de su desnudez. ¿Quién los vistió? Dios. Dios. Entonces, cuando nosotros lleguemos al cielo, no somos nosotros los que nos vestimos a nosotros mismos. ¿Qué representa el vestido, Erika? ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si... ahí está. Las acciones justas de los santos. Ok. Entonces, las acciones justas de los santos. Entonces, la ropa que nosotros vamos a portar, la justicia que vamos a portar, es la que nos ha revestido el Padre, la de Cristo. ¿Verdad, hermanos? Hemos sido revestidos con la justicia de Cristo. Eso no significa que vamos a ser injustos nomás porque Cristo nos da su justicia. No, al contrario, vamos a vivir en consistencia con la justicia que nos ha sido imputada, acreditada. Pero es por el mérito de Cristo que podemos tener la esperanza de estar dignamente delante de Dios. De otro modo, ¿con qué dignidad podríamos, con qué cara presentarnos ante Él? Bueno, yo no tengo con qué, y usted menos, ¿verdad? Porque, ¿cuál justicia podemos nosotros alegar que nosotros hemos quebrantado la palabra del Señor tantas veces? Bueno, entonces, es una hermosa promesa que le hace el Señor Jesucristo a los de Sardis, que no se han manchado sus vestiduras, que no han abandonado su fe ni su integridad cristiana. ¿Se acuerdan cuál era la industria principal en Sardis? ¿Cuál? La lana. Hacer vestidos y tintarlos, colorearlos. Pues ellos tenían mucho orgullo de su industria textil. ¿Me entiendes? Pero aquí Cristo los anima a que se estimule su fe por las vestiduras espirituales más que por las que les hacían sentir tanto orgullo ahí. Allá en Jalisco, donde yo vengo, hay un pueblo que se ha hecho famoso por la ropa que vende. Creo que es el de Zapotlanejo, ¿cuál era? Tepatitlán, ya hasta me confundí. Bueno, pues la ropa que deberíamos aspirar nosotros no es la de los modistos, sino es la del Señor Jesucristo, ¿verdad? La justicia de Cristo y depender de su gracia para limpiarnos continuamente. Seguimos leyendo nuestros apuntes. Vámonos a la siguiente. ¿Dónde está? Aquí. Ah, ya no lo encuentro. ¿Dónde están mis apuntes, hermanos? Se me perdieron. A ver. Ya no los hay, hermanos. A ver, yo se los leo, no se preocupen. Ya ven que las máquinas fallan. Ahora pasamos al reproche. Vamos a pedirle a alguno de ustedes que lea el versículo 1 y 2 otra vez. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿El 2 también? Sí, por favor. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Gracias. Muy bien. Entonces, allí ya estamos viendo cómo el Señor Jesús les reprocha sus problemas. Vamos a empezar a ver los detalles. Entonces, a ver, me adelanté. Permítame. ¿Dónde están mis...? Ándale. Les digo que me está fallando esto. ¿Dónde estamos? A ver. Aquí está. Ok, vamos a empezar aquí viendo los detalles. Dice, tienes nombre, ¿verdad? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Qué significa eso de que tienes nombre? ¿Se acuerdan que el nombre ha venido jugando es un término importante de principio a fin en este mensaje? Ellos tienen nombre. ¿Y esto a qué alude, hermanos? Pues a la apariencia, ¿verdad? ¿Qué aparentaban? ¿Nombre de qué? Ahora bien, si Jesús el Señor está diciendo que tenían nombre de que viven, ¿a qué tipo de vida se refiere? ¿A la vida física o a la vida espiritual? ¿Eh? La vida espiritual. Obviamente está hablando de la vida espiritual. Ahora, si el Señor Jesús les dice que tienes nombre de que vives espiritualmente, pero estás muerto. Ahora, pregunta, ¿a quién le está hablando el Señor? Se supone, ¿a creyentes o a no creyentes? Creyentes. ¿A creyentes? Creyentes. ¿A personas que se congregan en la reunión cristiana, que dicen ser cristianas, que parecen cristianas, pero que no son cristianas? Y no solamente le está hablando a personas, le está hablando a una iglesia. Una iglesia que parece cristiana, pero que no es cristiana. O que está dejando de ser cristiana. ¿Me estoy dando a entender? Esto es uno de los mensajes más severos. Es el segundo. Solo hay un mensaje peor que este, y va a ser el de la Odisea, el último de los siete. Pero eso es un mensaje muy fuerte a un grupo de personas que se sienten que son recristianotas, pero ya algunos ya no eran cristianos. Esto es un peligro para que nosotros recapacitemos y evaluemos. Seguimos entonces viendo. Dice, una paradoja. Debajo de la apariencia de vida hay muerte. Habla del nominalismo. ¿Qué es el nominalismo, hermanos? ¿Qué es el nominalismo? Ortodoxia a la ley. Bueno, no, eso no es el nominalismo. El nominalismo es como una persona que es cristiana nominal, que es, que, pues, por ejemplo, una persona que nomás se cree cristiana, pues porque va a la iglesia, o porque creció en la iglesia, o porque siempre ha ido a la iglesia, pero en realidad no es cristiana. Muy bien. No, lo que Martín decía es legalismo. Nominalismo tiene que ver con el término nombre, que es de nombre nada más, que es una persona de nombre, cristiana de nombre, de los que llamamos los domingueros, ¿no? El domingo, amén, amén, aleluya, hermano, y en 3 semanas son unos diablos, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que el Señor Jesús está acercando a una iglesia que está en camino a la apostasía. Una nueva generación de personas son parte de la iglesia, pero no son regeneradas. Un segmento de la iglesia ya no es regenerado. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Son cristianos de nombre. De nombre. Una vez más, esto fue motivo en la historia de la iglesia de una de las separaciones entre dos grupos importantes. El grupo de los presbiterianos, que tenían la teología reformada, la sana doctrina, y enseñaban y predicaban el evangelio. La iglesia presbiteriana es la iglesia que resultó del liderazgo de John Knox en Escocia. Una iglesia buena en teología. Pero con el paso del tiempo, uno de los aspectos que recibieron de la teología de Juan Calvino, los presbiterianos, fue que bautizaban a los niños. Entonces ellos decían que los niños, para que fueran miembros del pacto, entonces debían de ser bautizados. Y como el bautismo era el requisito para ser parte de la iglesia, entonces en la iglesia presbiteriana, entonces y todavía hasta el día de hoy, se bautizan los niños y como resultado del bautismo, el niño es considerado parte de la iglesia. Por lo tanto, tenemos en las iglesias que tienen esta concepción, personas que son miembros de la iglesia, pero que no son regeneradas todavía. ¿Me estoy dando a entender lo que digo, hermanos? O sea, que fueron bautizadas antes de ser convertidas a Cristo. Entonces, no nos ha de extrañar porque a veces la iglesia se le tiene que dar este tipo de mensajes. Porque las personas pasan por los rituales cristianos sin tener la experiencia espiritual necesaria para verlos, pues, ejercido debidamente. Y entonces hay que hablarle a ese tipo de gente que se confunde porque nace y crece en el cristianismo y cree que porque nace en panadería eso lo convierte en bolillo. Pues no, ¿verdad? Tú naces espiritualmente muerto. Necesitas convertirte a Cristo, aunque te hayan bautizado. Y ese es el caso de las iglesias, pues de tradición dogmática, de las iglesias confesionales más antiguas como la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia copta y algunas iglesias protestantes como la iglesia luterana y la iglesia presbiteriana que ya mencioné, que bautizan niños. Y entonces tenemos en la membresía de las iglesias personas que todavía no dan evidencias de haber experimentado la regeneración. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender, hermanos? Bueno, pues... ¿Y cuál es el grupo que se salió de eso? Se preguntarán. ¿Cuál? A ver. Ahora sí, con mucho orgullo, díganlo, Andrés. Los bautistas, sí, exactamente, la iglesia bautista. ¿Ok? 1609, para los que no sabían la fecha. Bueno, ok. Pero no solo los bautistas, también los congregacionales. 1604, les ganaron. por 5 años. Bueno, o sea que, pero si quieren saber más de esto, no se pierdan los cursos de historia de la iglesia. Ok, bueno, vamos a seguir estudiando. Y ya nos dijeron ahí que era Zapotlanejo, por cierto. Gracias a Joana. Ok. Estamos entonces viendo ahí el versículo 1 todavía, donde el Señor Jesucristo está haciendo el reproche a la iglesia. Vamos a compartir otra vez la pantalla. Dice, Santiago 2.17, vamos a ver Santiago 2.17 para recordarnos cómo sí a veces nosotros podemos autoengañarnos, aunque estamos en la iglesia. Santiago 2.17, ¿puede leer por favor alguien de ustedes? Ahí está ya en la pantalla. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Ahí está, ¿verdad? Entonces, la fe se evidencia por las obras. Como dice el siguiente versículo, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, imposible. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Y está hablando que hay una supuesta fe que en realidad es una fe muerta. Porque la fe estéril que no se evidencia con obras no es fe verdadera. Muy bien. Otro pasaje de la Escritura que vemos aquí. 2 Timoteo 3:5. Vamos para allá. Si alguien lo tiene, que lo lea. Si no, ahorita lo ponemos en pantalla. 2 Timoteo 3:5. Ahí está. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Entonces hay personas que aparentan ser piadosas. ¿Qué significa piedad, hermanos? ¿Alguien sabe qué es la piedad? Aquí está, miren, esa es la palabra piedad en griego. Eusebeias. Eusebeias, o si lo pronuncian con la pronunciación moderna, Eusebias. Eusebias significa, viene de dos vocablos griegos, esto significa bueno, y del verbo sebomai significa temor, buen temor. Y esa es una forma de decir temor de Dios. Entonces, la piedad es temor o reverencia por Dios. Una persona piadosa es una persona que vive con conciencia de Dios donde quiera que está y hace las cosas para agradar a Dios. Es una persona piadosa que en su conciencia, en su corazón, todo vive las 24 horas del día, los 7 días de la semana, vive sabiendo que Dios lo ve y que Dios merece su respeto y su reverencia. Eso es ser piadoso. Sinónimo de piadoso, en latín, pietista. Contrario de piadoso, impío. Entonces, los falsos tienen apariencia de piedad, pero con sus obras niegan la eficacia de ella. ¿Está claro, hermanos? Estábamos hablando precisamente de eso. Que parecían vivos, pero no estaban vivos. Seguimos viendo aquí nuestros apuntes. Dice el nominalismo. Bueno, y luego dice aquí el Señor, no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Fíjense qué hermoso. El Señor Jesucristo se presenta como un ser divino, pero mismo reconoce que el Padre para él es su Dios. Cuando dice que no he hallado completas las obras delante de Dios, se refiere a que desde el estándar divino, desde la perspectiva de Dios, las obras de ellos no eran adecuadas, no eran perfectas. Lo cual nos indica que nosotros podemos impresionar a las personas, pero el que nos va a medir, ¿quién es? El Señor. Por eso debemos de pedirle a Dios ayuda para tener un corazón sincero y que lo que hacemos por Dios y por los hombres sea lo mismo, ¿verdad? Y no nada más ser piadosos de apariencia. Bueno, ese es el reproche entonces que encontramos ahí en el pasaje. Ahora vamos al siguiente punto. Ahora vamos a ver la solución que se le ofrece a esta iglesia. Versículo 2b. ¿Nos hace el favor de leer ahí, Carolina? Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Gracias. En este pasaje, dos veces vamos a ver que se usa esto de velar, el término velar. Es el pasaje, vamos a ver el texto Apocalipsis 3, versículo 2. Ponte en vela. Toda esta frase que dice ponte en vela es una sola palabra en griego. Esta que está aquí. Y es gregorón. Es un participio presente, nominativo. Bueno, simplemente lo voy a enseñar. Es esta palabra que está aquí y es de donde viene la palabra que tú conoces como Gregorio. ¿Alguna vez oíste ese nombre Gregorio? Significa vigilante, despierto, y es del verbo gregoreo, que significa eso, estar en vela, no dormirse, sino que estar despierto. ¿Cómo estaba su nombre? ¿Quién es Gregorio? ¿Aquí alguien se llama Gregorio? No, yo tenía un amigo que se avergonzaba de ese nombre. Le preguntaba cómo se llamaba. Se llamaba, su nombre era Román Gregorio. Y decía que se llamaba Román Omar. Porque no quería el nombre ese de Gregorio, le estaba diciendo a mi esposa. Goyo le dicen en México, ¿verdad? Gregorio. Sí. Bueno, significa vigilante, ¿ya ves? Por cierto, si hay un Gregorio que es muy dormilón, despiértenlo porque pues, no le hace honor a su nombre, ¿verdad? Ahora, aquí se le está diciendo a la iglesia, vela, vigila, y obviamente se está hablando en sentido figurado, en sentido espiritual, ¿correcto? Es decir, vigila espiritualmente. Algunos se habían descuidado. Los que quedaban, los pocos que quedaban, deberían de ser vigilantes. Ese es el punto. Debían de ser vigilantes espiritualmente. Recuerden las palabras del Señor Jesús cuando en el Evangelio dijo a sus discípulos, allá en Mateo capítulo 16, vamos para allá. Mateo 16, versículo 15. Dice, me equivoqué. No es Mateo 16, 15. Bueno, vamos a Mateo 24:42, el sermón de los tiempos finales. Dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Velad, una vez más el verbo, aquí está, gregoreite. Aquí está en un imperativo de segunda persona del singular, imperativo presente. Para los que les gusta la gramática griega. Yo sé que no muchos, pero si alguien ve, para que se anime, ¿verdad? Vigilar, velar. Y esa es una alusión a la segunda venida de Cristo. Entonces, es una vigilancia espiritual de la que se nos está hablando ahí. Pero no es lo único. ¿Qué más? El texto nos dice, observen los imperativos que tiene aquí este versículo, tiene varios. Vigilar es el primero, el segundo es afirmar. Y ese verbo afirmar es un verbo griego que significa ponerle columnas o ponerle, es la palabra stérix en griego que significa como un puntal. ¿Te das cuenta que tienes una pared y la pared así como que se quiere caer y entonces le pones un soporte? Esa es la palabra. Ponerle soporte, fortalece, apuntala, sostener firmemente. Esa es la idea. Entonces, volviendo al pasaje, el Señor Jesucristo lo que le está diciendo ahí a la iglesia es que afirmen las cosas que quedan. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, lo que estaban haciendo bien. Los que estaban haciendo bien, lo que estaban haciendo bien. El tercer imperativo que se nos da aquí es acuérdate. Y no es la primera vez que el Señor le dice a una iglesia acuérdate. ¿Se acuerdan a cuál otra? En Apocalipsis 2:5, ¿a cuál se le dio como remedio recordar? ¿Cuál iglesia fue esa? Éfeso. Éfeso. Éfeso. Y en su debido momento explicamos que el acto de detenernos, recordar en dónde estábamos y lo que estábamos haciendo bien, es una forma de retomar la dirección. de retomar la dirección. El problema es cuando no tenemos nada que recordar. Yo les conté que la primera vez que yo hice profesión de fe, es decir, cuando yo profesé ser cristiano, mi vida no cambió. Mi vida no cambió, al contrario, empeoró. Entonces, obviamente, pues yo no compartía a Cristo. ¿Qué iba a compartir yo a Cristo? Decir, pues antes de conocer a Cristo yo era malo, pero ahora soy peor. O sea, pues, ¿qué testimonio es ese, verdad? Entonces, es importante que nosotros hagamos una autoevaluación de nuestra profesión de fe a la luz de las evidencias cristianas, a la luz de las verdades que pueden probar una fe genuina, que son las obras. Y por cierto, vamos a dar unas conferencias el sábado 7 de noviembre, que precisamente es una serie de conferencias que se llama En Defensa del Evangelio. Son virtuales, son gratuitas, y algunos pastores vamos a estar enseñando acerca de las evidencias de la auténtica conversión, y vamos a hacer una exposición de Primera de Juan. Entonces les invito a aquellos que tengan interés, estén pendientes, para que puedan participar de esa oportunidad. Bueno, ahora entonces, aquí se le dice que se debe de acordar lo que había recibido, y la pregunta que debemos hacernos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es eso que ha recibido? Porque el texto dice claramente, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Y qué era lo que habían recibido? Pues todo el depósito de verdad. Y cuando decimos el depósito de verdad, queremos decir tanto la doctrina como la práctica cristiana. Es decir, la verdad y la conducta acorde a esa verdad. Ellos deberían de recordarlo. Eso Pablo lo llama el depósito en 2 Timoteo. Vamos a ver algunos ejemplos de la importancia de esto, como se nos mencionan en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 5. Observen. Dice el versículo 3 al 5. ¿Quiere leer, por favor, Martín? Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Pausa. Entonces observe, en primer lugar, que no enseñen doctrinas extrañas. Es decir, conserven lo que recibieron. No estén enseñando cosas extrañas. Siguiente. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Pausa. Entonces, ni enseñen cosas extrañas, ni presten atención. Esto es lo activo y esto es lo pasivo. Aquí están algunos que estaban metiendo ya cosas extrañas a la doctrina y otros que estaban permitiendo que se las metieran a su cabecita y a su corazón. Mitos, cosas de los judaizantes en ese contexto. Entonces, nosotros hemos recibido un depósito de sana enseñanza que debemos cuidar. Debemos cuidar que no nos enseñen cosas contrarias a la sana doctrina, y debemos cuidar de no enseñar cosas contrarias a lo que está en la Biblia. Pero no solamente en cuanto a la doctrina, la teología, sino como podemos leer en el versículo 5 también. Martín. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Gracias. La auténtica doctrina, o aquí dice el propósito de nuestra instrucción, lo que acaba de decir, el resultado de una sana bíblica enseñanza es amor, es un corazón purificado por la gracia de Dios y por la santificación progresiva. Lo mismo, una buena conciencia, es decir, no hay hipocresías, una fe sincera. Entonces, lo que nosotros hemos recibido es un depósito de verdad que produce santificación. ¿Me doy a entender, hermanos? Otro ejemplo que vemos de la importancia de cuidar lo que hemos recibido en respecto a la fe está en 2 Timoteo 2:2. que es el versículo lema de mi alma mater, el Seminario Teológico Centroamericano. Y es el que dice aquí, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, es decir, lo que Pablo recibió del Señor Jesús, él se lo dijo a mucha gente y se lo dijo también a Timoteo. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso. Es decir, no les dice, lo que a ti se te ocurra, lo que tú filosofes, Timoteo, les enseñas. No. Lo que oíste de mí, el depósito de verdad que se hizo en ti, cuídalo. Y no solo lo cuides, como lo recibiste, sino que además, encárgalo, dice. Eso, encárgalo a hombres fieles. ¿Y qué significa fiel? Que no lo va a adulterar tampoco. ¿Está claro? Que no le va a poner ni le va a quitar, porque va a ser fiel. Lo va a conservar como Timoteo se lo dio. Timoteo lo va a conservar como Pablo se lo dio. Y Pablo lo conservó como Cristo se lo dio. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Pues la cadena no ha terminado en ese pasaje. Observen, una vez más. Dice, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué quiere decir con esos hombres que sean idóneos? Pues idóneo significa que sean capaces para hacer lo mismo. Así como Cristo le dio a Pablo el depósito de verdad que produce obras de santificación, Pablo se lo dio a Timoteo y a muchos otros testigos, y Timoteo se lo tiene que dar a hombres fieles, y esos hombres fieles también deben ser idóneos para hacer lo mismo y dárselo a otros y a otros hasta que llegó a ti. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Eso se trata de ir a ser discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Qué les vas a enseñar? Las cosas que yo os he mandado a vosotros. Así que lo que los discípulos le enseñamos a los nuevos discípulos no es nada más lo que me enseñó mi discipulador, sino es lo que Cristo les enseñó a los discípulos desde el principio. Lo que Cristo enseñó, la doctrina de los apóstoles verdadera, es la doctrina de Cristo. No es una doctrina diferente la de Pedro, Pablo, Juan, que la de Jesús. Algunos dicen, no, yo estudio los evangelios, porque ahí sí está la doctrina de Cristo. Acá es la de Pablo. Y algunos me dirán, me verán con cara de, ay, pastor, ¿quién va a decir eso? Me lo han dicho estos privilegiados oídos que Dios me dio. Han oído esas cosas, hermano, que dicen, no, pero eso lo dijo Pablo, ¿eso qué? ¿En serio me lo han dicho? No, hermanos, ese es el depósito. Y nosotros debemos ser fieles de conservar el depósito. Rafael, ¿quieres opinar algo o preguntar? Sí, creo que es importante, justamente he estado mirando algunos debates y varios de ellos fueron entre cristianos y musulmanes. Y ellos creen, dicen, en lo que es el Antiguo Testamento y el Evangelio y toman el libro de Santiago, pero tienen una guerra en contra de Pablo. Que Pablo va en contra de las enseñanzas de Cristo y de Santiago, porque en algunos pasajes menciona a Cristo la ley y Santiago menciona la ley, pero sin el discernimiento correcto, ellos entienden que, y como su religión tiene la tendencia a ser muy a la ley, entonces son los libros que ellos toman y lo interpretan en el aspecto de la ley y no de la gracia. Y como Pablo habla de la gracia mucho, que entonces por eso descartan mucho a Pablo, no quieren recibir la gracia, sino que ellos quieren vivir por la ley. Claro, pero si hubieran estudiado historia de la iglesia, se habían dado cuenta que hubo un movimiento que se llamaba el helenismo que rechazó todos los escritos de Pablo, porque eran muy judíos y nomás autorizaron en el canon Mateo, Santiago y los libros que citaban mucho el Antiguo Testamento, Hebreos, pero todos los demás los quitaron. Y luego hubo otro que se llamó Pablo de Samosata que descartó todos los libros que eran judíos y se quedó solo con los de Pablo. Pero bueno, eso se saca a la gente por no estudiar historia de la iglesia. Así que si algún día pueden estudiar historia de la iglesia, háganlo porque les va a servir mucho, ¿eh? A ver si se les da la oportunidad. Bueno, seguimos. Ok. Vamos para allá. Gracias, Rafael. Buen comentario. Seguimos. Entonces, el otro imperativo que se le da en este versículo es guárdalo, consérvalo con integridad, lo que has recibido, ese depósito, y también en lo que respecta al pecado, a la dureza, al nominalismo, dice finalmente, arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete. Esos son los últimos imperativos que vemos allí. Y ahora vamos a ver la advertencia. ¿Qué va a pasar si ellos no hacen caso? Ahí dice el texto siguiente, la consecuencia de no obedecer. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nos recuerda también las palabras del Señor en los evangelios, como ladrón en la noche. Vendré sobre ti no está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando de una venida disciplinaria a ellos como iglesia. Una venida que definitivamente no van a saber a qué horas. Aquí, aunque dice el texto en español, dice, no sabrás, el texto griego es enfático, dice, no, no, yo ya les había explicado eso, no, es ume, los dos negativos juntos haciendo algo superlativo, jamás sabrás a qué horas vendré, no, o sea, como diciendo, si no te pones las pilas, agárrate, porque no sabes cómo te va a llegar, pero te va a llegar. Te va a llegar la disciplina. Dios nos libre, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los últimos versículos de este mensaje. Y son la promesa. Así que el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y ahí el vencedor nada más no se refiere a los cristianos super espirituales, los paladines, los héroes de la fe, los pastores y los misioneros y los mártires, ¿no? Está hablando de todos los cristianos, los vencedores. Bueno, en 1 Juan 5 ya dijimos, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Se supone que todos los cristianos que tienen a Cristo, más que vencedores. No está diciendo nada más ahí los que tienen un don especial. Hablando de todos los cristianos, se habla de la obediencia perseverante, de la fidelidad. ¿Qué más? Bueno, ahora se nos menciona esto que es motivo de mucha controversia y vamos a tomarnos el tiempo para aclarar. Dice la frase, no borraré su nombre del libro de la vida. Lupita, ¿te gustaría leer ese párrafo en voz audible, por favor? A ver si se puede. Ok, dice, en las ciudades griegas había un registro con los nombres de sus habitantes, pero al morir los borraban. En la iglesia de Sardis, algunos que aparentaban ser salvos en realidad estaban espiritualmente muertos y sus obras lo demostraban. El llamado de Jesús es a convertirse y perseverar. El texto no dice que si alguien peca, Jesucristo lo borrará del libro de la vida. Jesús promete que los salvos jamás se perderán el privilegio de ser parte de la ciudad celestial. Ahora vamos a hacer otra aclaración. Muchas gracias, Lupita, porque esto es uno de los asuntos más controversiales. Yo publiqué por ahí un video en donde estoy hablando de la seguridad de salvación y traté de abordar algunos de los versículos que más se usan para tratar de demostrar que la salvación sí se pierde. Y este es uno de ellos. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, cuando puse esos videos, no hubieran visto la avalancha de comentarios que me han llegado, que no, me han dicho de todo, para lo que me preocupa, pero lo cierto es que merece una respuesta, ¿no? Merece una respuesta. Ahora, voy a responder a esto con dos argumentos. ¿De veras este versículo habla de que la salvación se pierde? Ok. Si este versículo habla que la salvación se pierde, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué se perdería? Ahora traten de ayudarme los que están aquí conectados o los que están ahí en el chat de Facebook o de YouTube, si quieren opinar. Ok, si la salvación se pierde a la luz del contexto de este pasaje, ¿por qué se perdería? Díganme ustedes. A ver, los escucho. Pónganse en el lugar de los que piensan así. No estoy diciendo que ustedes creen eso, nomás estoy preguntando para que no esté hablando yo nada más, sino que otros me ayuden. A ver. Por no arrepentirse de sus malas obras. Ok. Entonces, si alguien no se arrepiente, es que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque pecamos. Por sus pecados, ¿verdad? Ahora, entonces, dígame, ¿cuáles pecados conducirían a la pérdida de la salvación? ¿Quién sabe? Porque Jesucristo nos perdonó todos los pecados. ¿Qué más? Entonces, este es el punto. Primero, si la salvación se pierde porque volvemos a pecar después de la conversión, les tengo malas noticias. ¿Qué creen? Todos la perdimos. ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Dígame. Sí. Si la salvación se pierde porque volvemos a pecar después de la conversión, entonces, si la respuesta es sí, entonces todos la perdemos, ¿sí o no? Sí. Y si la respuesta es no, dicen, no todos la pierden, solo algunos. Es que no todos los pecados son iguales. Ok, dígame ahora entonces, ¿cuáles pecados sí producen la pérdida de la salvación y cuáles no? Explíqueme cuáles, por favor. ¿Cuáles? No se pueden, porque pecado es pecado. Pues algunos de ellos que creen esa postura sí hacen una diferenciación. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver qué piensan los demás. Ayúdenme. ¿Me llaman pecados veniales? ¿De muerte? Bueno, la perspectiva católico-romana dicen que hay pecados mortales y pecados veniales, ¿verdad? Los pecados mortales, si tú, por ejemplo, ¿saben cuál es un pecado mortal? No lo van a creer. Ay, de ustedes si cometen ese pecado mortal. Y hablan mal contra el Papa. Eso es un pecado mortal en la Iglesia Católica. ¿Lo sabían? No. Pues sí, eso es un pecado mortal en la Iglesia Católica. Estudien y verán. Por eso Lutero perdió la comunión en la Iglesia Católica. Por eso los excomulgaron, porque dijo que el Papa era un burro. Yo no estoy diciendo, eso dijo Lutero. Simplemente estoy diciendo, ¿ok? Ok. Ahora, simplemente estamos diciendo que si la salvación se pierde por pecar, garantizado entonces que nadie puede tener seguridad de salvación. Yo entendería ese punto. ¿Me doy a entender? Pero si me dicen, bueno, hay ciertos pecados que se hacen que se pierda la salvación y otros no. Explíquenme cuáles o cuántos pecados. Segundo, si Cristo murió por nuestros pecados, ¿por cuántos pecados murió Cristo? Ahora viene, yo les dije, yo le voy a hacer dos preguntas a la luz del contexto aquí, a los que creen que este pasaje está diciendo que la salvación se pierde. Uno es a la luz del contexto. Los vuelvo a llevar al pasaje. Quiero que observen. Dice el texto que Cristo borrará el nombre del libro de la vida o que no borrará el nombre del libro de la vida. ¿Qué es lo que dice? No. Pero es que es clarísimo, hermanos. Es clarísimo que dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Pero hay personas que dicen, ya ves, es que Cristo los borra. Pero ¿dónde dice eso? Pues se implica, si está diciendo que no lo borraré, es porque los puede borrar. Bueno, entiendo la lógica que usas. Pero a la luz del contexto, de manera literal, el texto no está diciendo que Cristo borra nombres del libro de la vida. Está diciendo que a los vencedores no los borrará del nombre del libro de la vida. Y si tú conoces un poco la cultura griega, sabrías que en las ciudades, los ciudadanos, en las ciudades griegas, los ciudadanos estaban anotados en un registro público de ciudadanos. Cuando se morían, ¿qué creen que hacían? Lo borraban porque ya no vivía en la ciudad. No eran bautistas los griegos, porque acá hay muchas iglesias bautistas que tienen su lista de membresía y ya se murieron la mitad de los miembros, pero todavía están en la lista, pueden llegar a votar el día de la resurrección. No se crean, no se enojen conmigo los bautistas, yo los amo. Estoy bromeando, ¿ok? Entonces, lo que estoy diciendo es que Cristo está usando esto sí como una advertencia para los nominales. pero más bien acuérdense que estamos en la porción que cierra el pasaje donde está dándole una promesa a los fieles. Ellos no tenían nada que temer. Sus nombres nunca iban a ser borrados del libro de la vida. ¿Me estoy explicando, hermanos? No, pero sí, sí hay pasajes que dicen eso, que Dios te va a borrar del libro de la vida. ¿Cuál? ¿Cuál, por ejemplo? A ver. Ahora, yo lo voy a llevar y compartir ahí mi pantalla, porque ya el tiempo está pasando rápido y estamos en la recta final. Como Éxodo 32, 32. ¿Se acuerdan? Aquella vez que los israelitas hacen el becerro de oro, Dios se enoja con ellos y Moisés sale a interceder por ellos y dice en Éxodo 32, 32, observen, vamos para allá. Éxodo 32, 32. Amén. Dice, Moisés está intercediendo, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Entonces muchos dicen, ahí está, ya ves, ahí está. Moisés sabía que Dios podía borrar el libro y le está pidiendo que lo borre. ¿En serio? ¿Creen que está hablando de eso? No está hablando de eso. Les voy a dar otro ejemplo. Salmos. Vamos a los Salmos, capítulo 69. Observen. ¿De qué está hablando Moisés entonces? Salmos 69, versículo 28. Dice, se han borrado del libro de la vida y no se han inscritos con los justos. Ok, explico. ¿De qué está hablando? Para los hebreos, el libro de los vivientes, así es como se debe traducir en el hebreo. El libro de los vivientes era los vivos que eran parte del pueblo de Israel. Cuando Moisés le dice al Señor, bórrame del libro de la vida, lo que está diciendo es, Señor, no extermines a tu pueblo por causa de su idolatría y por haber roto el pacto. Si no, mejor quítame la vida a mí y consérvaselas a ellos. Eso es lo que está diciendo con bórrame del libro. Está hablando del libro de los vivientes. Y el libro de los vivientes es el libro de los vivos. Era sinónimo a perder la vida. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero no era una muerte prematura. Exactamente. Diciendo, si le vas a quitar la vida a alguien, yo me ofrezco voluntario. ¿Sí me explico? No está hablando del libro de la vida eterna. Está hablando de seguir vivo en la comunidad del pacto de Israel. Rafael. Sí, justamente estaba, y era lo que le iba a mencionar, de que es lo que he aprendido, de que muchos pasajes en que suena como que perderíamos la, o se pierde la salvación, está hablando de la vida, como por ejemplo en el pueblo judío, cuando decía que iban a ser arrancados del pueblo, y es que eran sacados fuera del pueblo, o algunos eran muertos, apedreados y eso, castigando ese pecado, pero no habla de la vida eterna. Ahora el segundo, gracias Rafael, tienes razón, el segundo argumento que quiero traer a la mención, que en parte ya se usó porque alguno de ustedes lo mencionó, es el siguiente. Miren, hermanos, es el argumento teológico, no solamente es el argumento textual. El argumento textual dice, no borraré. Segundo, el argumento teológico. Si tú lees la Biblia y crees que la regeneración es una obra perfecta y completamente obrada o realizada por el Espíritu Santo, la regeneración. ¿Qué es la regeneración? ¿Quién recuerda? Levante su mano el que quiera opinar. Martín. El nacer de nuevo por la obra de la palabra y del Espíritu. Muchas gracias, perfecto, muy bien dicho. Es la obra mediante la cual Dios, a través del Espíritu Santo y del Evangelio, genera nueva vida en un muerto espiritualmente hablando. ¿Me doy a entender? Lo despierta a la vida y lo hace nacer de nuevo. Ok. ¿La regeneración es una obra del hombre o de Dios? ¿Qué dice la Biblia? De Dios. 100% de Dios. ¿La regeneración es una obra que se puede revertir? según la Biblia? No. Entonces, si nosotros somos de los que creen que la salvación se pierde, entonces nosotros somos de los que creen que hay personas nacidas de nuevo que van a estar en el infierno. ¿Me voy a entender? ¿Captan lo que estoy diciendo? Nacen y mueren, nacen y mueren. Entonces, si la salvación se pierde y una persona auténticamente experimentó la regeneración espiritual, nace de nuevo, es hecha hija de Dios, por eso se llama regeneración. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, exusía, en griego, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son hechos por voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son hijos de Dios por la voluntad de Dios, no por la voluntad de ellos, porque fueron regenerados por Dios, no por ellos. Pero si ellos tienen el poder para perder su salvación por algo que ellos hacen, entonces vamos a tener un infierno lleno de hijos de Dios. Lleno, un infierno lleno de hijos de Dios. ¿Entienden el punto, Rafael? Sí, ahora que está hablando de eso, pastor, quiero aprovechar de preguntarle por un pasaje de que no sé si lo entiendo correcto. Cada vez que se habla de eso, me recuerda Primera de Corintios 5:5, donde habla de un caso juzgado de alguien que está en pecado y dice que lo que sea entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, para que salvación de su alma en el día del Señor. Su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces eso me muestra que el pecado, aún estando pecado, dice para destrucción de su cuerpo, de su carne, para en el día del Señor sea salva su alma. Tienen razón. Se nos acusa a los que creemos que la salvación no se puede perder, de que nosotros somos condescendientes con el pecado. Pero eso es falso. No estamos diciendo eso. Todo lo contrario. El auténtico regenerado es inseparable de la santificación progresiva y de la perseverancia. ¿Me doy a entender? Dios preserva a los que regenera y los regenerados perseveran en la fe. Son dos cosas diferentes, no las confundan. Una cosa es la preservación, esa es la obra de Dios, y la perseverancia es la obra del creyente. ¿Me doy a entender? La salvación es inseparable de la santificación progresiva, porque la salvación es final. Quiere decir que para la salvación yo sí necesito hacer obras, pero no porque las obras me salvan, sino porque las obras son simplemente parte de la mochila, parte del paquete, de la regeneración. Yo experimento regeneración, justificación, santificación posicional, y eso me abre el camino a la santificación progresiva, y al final eso culmina en la salvación. Pero no es salvación por causa de mis obras, sino por medio de mis obras soy evidenciado de que voy a participar de esa salvación. No va a haber nadie en el cielo que fue salvo sin obras, excepto los que murieron inmediatamente después de su regeneración. ¿Me doy a entender? ¿Y quiénes son esos? ¿Alguien sabe? Uno es el ladrón que estaba con el Señor Jesucristo en la cruz al lado de él. Pero aún él hizo algunas obras, aunque estaba clavado en el madero. Ah. Confesó, ¿verdad? Defendió a Cristo. Aún eso es un fruto de labios que confiesan tu nombre, ¿verdad? Es un fruto. La confesión, no avergonzarse. Defender la dignidad de Cristo. Los únicos que van a experimentar la regeneración y automáticamente van al cielo son los no natos, los abortados. Y experimentan la regeneración como un don de Dios, no porque ejercieron fe, sino porque es la única forma en que ellos van a poder ir al cielo, y van a ir al cielo. Porque el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, ¿sí o no? No. Entonces, bueno, pero ese es tema de otra enseñanza que no vamos a profundizar hoy. Simplemente estamos diciendo, no es que seamos tercos y cerrados y que justifiquemos el pecado en la iglesia. Simplemente estamos diciendo, por razones textuales y por razones teológicas, la salvación no se pierde. Más bien, estamos de acuerdo con los que no están de acuerdo en que hay muchísima gente que dice que es salva, pero que no lo es en verdad. Estamos de acuerdo en eso. ¿Me doy a entender? Y estamos de acuerdo que existe la apostasía. Sí existe la apostasía, pero no es una apostasía teológicamente real, sino es una apostasía prácticamente real. Es decir, es una apostasía de gente que aparentó, participó de la vida de la iglesia y fue testigo de los cambios espirituales poderosos que Dios puede hacer en la vida de la gente. Y ellos los vieron y los testificaron de primera mano y aún así los despreciaron. No es lo mismo eso a simplemente resistirse al evangelio o no haberlo escuchado. Pero bueno, es otro motivo de debate también. Esos que creen que se pierde la salvación, ¿cómo interpretan Mateo 12:31? Donde dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. O sea, está dice todo pecado y aún la blasfemia. La única es la blasfemia contra el Espíritu. Incluso, en uno de sus pasajes favoritos es el de Hebreos capítulo 6. Si ustedes lo leen de versículos 4 al 6 específicamente, y si quieren ampliarlo hasta el 7 u 8. Pero es muy claro el texto de Hebreos. Dice que si alguno entonces cae, es imposible que sea otra vez regenerado. Entonces, si la salvación se pierde a luz de ese pasaje, y termino compartiéndoles ese pasaje rápidamente, porque creo que es clarificador. Hebreos 6, observen cómo dice. Dice, versículo 4. En el caso de los que fueron una vez iluminados, probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Fíjense lo que dice. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Aquí es donde no es consistente el discurso de los arminianos, que creen que la salvación se pierde. Si la salvación se pierde a la luz de Hebreos 6:6, el día que la pierdes, jamás la puedes recuperar. Pero ellos dicen que no, que la pierdes y la recuperas todas las veces que se puede. Caes de la gracia y te levantas. Caes de la gracia y te levantas, dicen ellos. Bueno, nosotros no creemos que Dios enseña eso en la Escritura. No me estoy burlando, simplemente estoy tratando de razonar. Estoy razonando para que ustedes revisen los textos. Si tú pierdes la salvación una sola vez, a la luz de Hebreos 6:6, es imposible que la vuelvas a tener otra vez. Pero no está hablando Hebreos de eso. Hebreos de lo que está hablando es de, después de tener un testimonio irrefutable de la veracidad de Jesucristo como el único Señor y Salvador, de haber atestiguado de primera mano, eso significa gustar, no significa participar de la regeneración, significa eso. Pero no te lo comiste. Viste los milagros, oíste las profecías que se cumplían, viste todo eso y todavía no te gustó el cristianismo. Ese es el punto. Es imposible. O sea, si lo que Cristo tiene que ofrecer no te satisface, entonces, ¿qué te puedo yo ofrecer? Eso es un paralelo a la blasfemia del Espíritu Santo, en cierto modo. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero nosotros no somos así. ¿Pecamos nosotros, sí o no? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Por desgracia, pecamos. Sin embargo, el punto es, no pecamos de manera impenitente. Es decir, no pecamos y no nos importa y lo planificamos y lo promovemos y no nos arrepentimos. Todo lo contrario. Reconocemos que pecamos, lo confesamos, nos arrepentimos. Aunque batallemos con el pecado una y mil veces y lo hagamos hasta el último aliento, vamos a reconocer siempre que el pecado es pecado. Eso es confesar, decir lo mismo. Yo le llamo pecado. Yo digo, Dios, tienes razón, eso es pecado, no me justifico. Necesito la justicia de Cristo. Hasta el último aliento dependo de Cristo. Y no dependo ni siquiera de mi confesión, sino de Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, no estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué pastor de los que creen que la salvación se pierde? Bueno, solo hay de dos. Son verdaderos hijos de Dios que viven bajo temor, tristemente. Pues no van a perder la salvación, aunque ellos creen que sí la pierden. Y los otros no son verdaderos hijos de Dios. Y tienen temor con razones justificadas, porque si mueren, se van a perder. ¿Me doy a entender? ¿Y quién es quién? Yo no lo sé. No lo sé. No estoy seguro casi de, ni de todos los hermanos que conozco. Pero tengo que estar seguro de mí. Y sí estoy seguro de muchos. Ninguno perfecto. Pero sí se notan las obras, sí se nota una vida cambiada. La máxima de las pruebas de una auténtica conversión es la perseverancia en la fe hasta el final. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero ya se van viendo las señales desde antes, ¿o no? Oigan, las vidas cambiadas son irrefutables. Entonces, bueno, vámonos a la última porque ya se nos ha acabado el tiempo. Bueno, entonces, solo para terminar, Dios registró el nombre de cada uno de sus elegidos en el libro de la vida. Y para que vean de lo que estamos hablando, versículos Apocalipsis 13, 8 y 17, 3. Vamos a leer esos dos. Apocalipsis 13, donde se habla de las bestias, en el versículo 8 dice, ¿quiénes son los que se van a perder? ¿Quiénes van a adorar al anticristo y su imagen? Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde antes de la fundación del mundo, en el libro de la vida. Porque es que algunos van a resistir en el tiempo de la tribulación, la presión, y no van a adorar al anticristo ni su imagen, porque han sido preservados, porque Dios escribió sus nombres desde antes de la fundación del mundo. Bueno, esto si tienes una perspectiva premilenarista. Si eres amilenarista, como algunos buenos hermanos en Cristo que conozco, pues no creen que está hablando de un anticristo literal. Ellos creen que es, el anticristo es solamente un simbolismo para el sistema secular mundano que desplaza a Dios de su lugar y reclama adoración. Pero nosotros no somos amilenaristas, nosotros somos premilenaristas, futuristas, no históricos. Pero si no saben de lo que estoy hablando, bueno, pues revisen los videos de escatología, ¿ok? Bueno, entonces ahí se nos dice claramente que Dios elige desde antes de la fundación del mundo escribiendo los nombres en el libro de la vida. Lo mismo respecto a Apocalipsis 17, vamos a leer Apocalipsis 17, versículo 3. Leo. Y me llevó, no, no es el 3, es el 13. Vamos a ver. Ah, no, es el 8. La bestia que viste era y no es, está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Una vez más, ahí se nos señala que hay personas cuyos nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Esos son los que llamamos los escogidos. La doctrina de la elección, una doctrina muy importante en las Sagradas Escrituras y muy odiada por muchos, especialmente, bueno, ya así lo voy a dejar porque luego se sienten, ay, que no, lo dijo por mí, no lo dije por usted, pero bueno. Hay que estudiar la Biblia y la doctrina de la elección es clarísima y está por todos lados. Vamos a ver el último de los versículos, la última parte del versículo 5, perdón, y terminamos. Dice entonces ahí nuestras notas, la promesa dice también, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El texto literalmente, donde la Biblia de las Américas tradujo, reconoceré. Es como se lee en Reina Valera en este caso, está mejor traducido. Allí literalmente es confesaré, homologueo en griego. Aquí está en futuro, homologuese, homologueso, homologueso. Y significa decir lo mismo del verbo lego decir y homo lo mismo, que significa confesar, confesar. Y esto alude a esos pasajes donde dice el que me confiese delante de los hombres en un contexto de persecución, también yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí en el pasaje de Apocalipsis agrega y de sus ángeles. Eso, en otras palabras, es una forma de decir que el Señor Jesucristo lo va a homenajear públicamente. ¿Y a qué alude a eso? Alude a las bodas del Cordero y al tribunal de Cristo. Así damos por terminado el mensaje de Cristo a la iglesia en Sardis. El próximo tema será el mensaje a Filadelfia. Aquí termina entonces la enseñanza.